La crisis a la cual se enfrenta en ese momento la eurozona está influenciada principalmente por el alto riesgo que tiene Grecia de entrar en una cesación de pagos, es decir, en un posible default de no pagar su deuda, y por tanto llevaría esto a ver uno fe a que hubiera un efecto dominó en toda la eurozona debido a que Francia e Italia son uno de los principales tenedores de bonos de ellos mismos. Por tanto, hemos visto en el Parlamento griego días atrás que ha sido aprobado disminución de gastos y recorte presupuestal que tienen, pero a pesar de la inyección de capital que tuvo el Banco Central Europeo para Grecia, no ha sido suficiente para solucionar los problemas. Cada día viene creciendo más el riesgo y más rumores de una posible cesación de pago de Grecia. Esto ha llevado también a las calificadoras de riesgo a que disminuya la calificación de diferentes países, como ha sido en España y en Italia. Y entre otros hay otros países que también han tenido disminución, ha llevado también a que diferentes inversionistas tengan refugio de sus inversiones en otros activos con menos riesgo. Y por eso mismo es que vemos una correlación directa con los mercados internacionales, europeos y con la Bolsa de Valores de Colombia. En la Bolsa de Valores de Colombia también hemos visto unas fuertes desvalorizaciones en todas las acciones. Esto ha sido principalmente dado a pesar de que tenemos unos fundamentales muy fuertes en Colombia. Se ha venido dando estas desvalorizaciones debido al alto riesgo que hay a nivel mundial y de que también la zona euro entre en una posible recesión. Entonces, en general, todos los mercados del mundo se han afectado por estas noticias, que esperamos que en algún momento las cosas se compongan. Gracias.